De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Un programa para examinar, debatir y pensar. De eso se trata. Escúchalo todos los viernes a las 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Atención, atención. Este programa es provocador, irreverente, subversivo, crítico, analítico. De eso se trata. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Porque sabemos que la información solo es útil si se le comparte y se le analiza. Ahora te toca a ti cuestionar lo que nosotros decimos. De eso se trata. Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta emisión fluctuante del programa De Eso Se Trata. Y digo fluctuante porque este programa ha pasado por diversas circunstancias en cuanto a su transmisión y bueno, nos ha costado un trabajal enorme poderlo mantener al aire, pero no quitamos el dedo del renglón y seguimos acá con este programa que pretende ser un espacio de reflexión, de análisis sobre el quehacer de los medios de comunicación, pero también sobre los temas que impactan la vida de nuestro país y del mundo entero. Damos nuevamente la bienvenida a este espacio de La Voladora Radio. Usted nos puede sintonizar a través del 97.3 FM y bien, escucharnos a través de el internet en www.lavoladora.net. También visitar nuestro espacio virtual, nuestro espacio de noticias en la red. Mi nombre es Verónica Galicia y me da mucho gusto saludarle en esta mesa de análisis, de discusión. Una mesa que trata de ser propositiva, pero también crítica. Me acompaña mi compañera Irene Páez. ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches. Irene, buenas noches. Y del otro lado, en los controles técnicos, se encuentra Rocío Castillo, al pie del cañón. Entonces, pues bueno, este programa, como le digo, es un programa que, pues bueno, donde estaremos tratando... Y digo, tratando de hablar de varios temas porque son muy amplios, son muy abarcativos. Y bueno, esta semana nos hemos topado con diferentes noticias que han estremecido a la opinión pública, que han estremecido a la sociedad en su conjunto, pero que también tienen un gran significado por lo que representan, por el mensaje implícito que llevan esos hechos. Y me refiero al asesinato de Nepomuceno Moreno, activista sonorense, que fue asesinado esta semana y que, bueno, una de las causas que había enarbolado Nepomuceno Moreno Muñoz era justamente el de el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Él se había unido a este movimiento que encabeza Javier Sicilia porque quería localizar a su hijo, encontrar a su hijo que fue secuestrado. Y pues bueno, del cual no había tenido o no ha tenido ningún tipo de información. La última información que Nepomuceno Moreno tuvo de su hijo fue "ahí vienen", fue las últimas palabras que Nepomuceno escuchó de Mario, que es su hijo, palabras vía telefónica antes de que desapareciera. Se presume que la desaparición corrió a cargo de policías del estado de Sonora, y pues bueno, a partir de allí Nepomuceno Moreno lo que hizo fue unirse a esta caravana, a este Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, obviamente para localizar a su hijo. Y bueno, todo lo que conlleva, Irene, esta situación de clima, de violencia, de inseguridad, de impunidad que vivimos, el caso de Nepomuceno, que se junta a los muchos casos que nosotros vivimos en nuestro país. Tenemos el año pasado precisamente el de Maricel Escobedo, justamente. Exactamente, el de Pedro Leiva, que también pertenecía a este movimiento de por la cabeza Sicilia. Y bueno, como dices, Verónica, tiene que ver con la impunidad. Me parece que el problema que estamos viviendo tiene que ver con la impunidad. Las desapariciones, el asesinato de Maricel Escobedo quedó en total impunidad cobijado, las autoridades cobijaban a los asesinos, ¿no? Entonces, de repente, los ciudadanos sí podemos caer en esta especie de paranoia de decir, bueno, ¿quién me va a defender a mí en esta situación, no? Vemos agravadas nuestras, pues sí, atacadas nuestras garantías de vivir en un país seguro y tranquilo. Así es, y bueno, con un país que a lo largo de este sexenio, el sexenio calderonista, pues bueno, ha visto cómo han muerto muchas personas, personas inocentes, personas que, pues bueno, a mí me parece que lo principal ya no, ni siquiera es hablar de inocencia. Personas que han perdido la vida en este combate que ha emprendido el gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada, y que él mismo la ha nombrado como una guerra contra el narcotráfico. Exactamente, más de 50,000 muertes. Exacto. Y que en ellos van niños, jóvenes, hombres y mujeres. Exacto, ¿no? Una infinidad de víctimas, 50,000 personas asesinadas en los 5 años que lleva Felipe Calderón, porque valdría la pena decir que el día de ayer se cumplió el 5º año de Felipe Calderón, es decir, a partir del día de ayer empieza la recta final, el último año de gobierno de Felipe Calderón, y bueno, un gobierno, un sexenio que ha sido un sexenio apabullante, holocáustico por lo sí, que representa. No. Claro, digo, es ver la semana pasada, en esta semana, cómo salía en la jornada que, bueno, México, conjunto con Honduras, son los países que aumentaron el nivel de pobreza, ¿no? Y vemos las felicitaciones de esta señora del Fondo Monetario. ¿Sí? Ajá. Exactamente. Entonces, de repente ves estos niveles de pobreza, la impunidad, la violencia que estamos viviendo, y más que una situación que dijéramos, estamos siendo vulnerados por el crimen organizado, pareciera que más bien estamos siendo vulnerados por el gobierno, ¿no? Por el Estado, con una cerrazón de mantener una guerra, que bueno, ahora ya dijo que no era guerra, pero sí un ataque con armas a estos grupos, cuando bueno, hay posturas que dijeran, o que dicen más bien que habría que pensar cómo legalizar la marihuana, había que pensar cómo ponerle candados al dinero que se juega en el narco. Así, ¿no? Es, que en realidad tiene que ver como más por allí el tema, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo terminas el tema del narcotráfico? ¿Cómo terminas el negocio que implica el narcotráfico? Que en realidad tiene que ver con cuestiones de dinero. ¿Cómo se mueven los dineros? ¿Por dónde van? ¿Quién lo maneja? ¿Quiénes son las personas que se ven beneficiadas en ese asunto? O sea, es un tema complejísimo, ¿no? O sea, en diferentes espacios, foros, se ha dicho, el presidente Felipe Calderón, otras personas más de su gabinete, otros funcionarios, han dicho que la legalización de las drogas, al menos de la marihuana, ni pensarlo. Que debe de haber un combate, una lucha frontal contra eso que representa el narcotráfico, que es las drogas, ¿no? Y de pronto me parece que es una cuestión un tanto moralista, de moralina, decir, bueno, es que los que consumen son los que contribuyen a que, ajá, el narcotráfico siga funcionando. Y como si todo mundo después de legalizar, o no legalizar, hacer tolerable cierto consumo de droga, todo mundo, todos los jóvenes van a ir a consumir esa droga, ¿no? Así es. Y justo lo que está pasando es que a los jóvenes en el país no tienen una opción. Así, ¿no? Es. ¿Cuáles son las opciones la que le das real cuando hay un país con 100,000,000 de habitantes, de los cuales más de la mitad, más de 50,000,000, son pobres? Exacto. O sea, ¿cuáles son las oportunidades de vida que le estás ofreciendo a sus compañeros, que le estás ofreciendo a sus jóvenes, ¿no? No encuentran trabajo, no hay oportunidades, y lo único que tienen a la mano, de manera más práctica, más cercana, más viable, es meterse a esas cuestiones del narcotráfico. Exactamente. Y entonces se convierte en un problema mucho más complejo por lo que realmente representa, ¿no? O sea, justamente por esta situación del número de muertos que ha habido durante ese sexenio, la manera en que se combate precisamente esta cuestión del narcotráfico, pues bueno, ha llevado a que 23,000 personas de nuestro país hayan firmado una demanda internacional que se presentó ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en San José de Costa Rica, contra el presidente Felipe Calderón y contra otros funcionarios de su gabinete, entre ellos Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván de la Sedena y Francisco Sáinez, ¿no? Que son parte de este gabinete calderonista que, bueno, han tenido como mayor repercusión, mayor presencia en este combate contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, ¿no? Y bueno, también en esta misma demanda entraba uno de los cárteles más fuertes de nuestro país, que es el que encabeza Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. El cártel del Golfo, ¿no? O sea, así es. Frenar este clima de violencia que a mí me parece que sí es muy riesgoso. Vamos a entrar en el próximo año, a un año que va a ser electoral, la presidencia, elegir el presidente de la República. Y bueno, con este clima que de repente veíamos en Michoacán, ¿no? Cómo pasó esto de que si la violencia afectaba o no el ánimo de los electores, quién va a ganar, pero no es así como qué partido va a estar, sino qué alternativa va a haber ante este problema que deja Calderón, ¿no? Porque dice que este año que viene va a ser el más fuerte, y dices, bueno, ¿es más fuerte en qué? En desempleo, en más muertes, más inseguridad para el país. Así es, y bueno, precisamente esta demanda internacional ha tenido diferentes niveles, diferentes aristas de discusión. Muchos han salido a defender precisamente al presidente Felipe Calderón, diciendo que, bueno, no está fundamentada esa demanda, que no va a proceder. Esta demanda estaba planteada en dos delitos, ¿no? Que son crímenes de guerra y de lesa humanidad, que son como las dos vertientes que sigue esta demanda que se ha interpuesto y que, bueno, está valorando si la acepta, si procede o no procede. Pero bueno, de entrada ya hay políticos, entre ellos priistas y panistas, que han dicho, no, bueno, no hay pruebas, es algo que no va a proceder. Y a mí lo que me parece preocupante de todo esto, Irene, es la respuesta que tuvo desde Los Pinos. Sí, exactamente. ¿Cuál fue el mensaje que mandó, no? De decir, bueno, vamos a buscar, vamos a analizar posibles vías jurídicas para demandar a esas personas que interpusieron esa demanda penal. Sí, se vio un autoritarismo terrible. Digo, yo creo que en un país más civilizado, no sé, pienso en un país europeo, no sé por qué tengo esa referencia, ¿verdad? Pero me pareciera que eso sería un ejercicio democrático de los ciudadanos, de decir, no estamos de acuerdo con la política que está siguiendo este gobierno, el que votamos o votó cierta mayoría por el que está ahí, y vamos a ponerle esta demanda porque juzgamos, porque estamos viviendo este clima que creó con su guerra, ¿no? Me pareciera que ese es un ejercicio democrático, ¿no? Claro. Veo por qué demandar a los ciudadanos que se manifiestan en contra de cómo se está llevando una política del país, en este caso la política de seguridad. Así es, pero aparte es un derecho que tenemos los ciudadanos, ¿no? O sea, a mí me pareció muy amenazador la respuesta que desde Los Pinos surgió, de decir, ahora vamos a demandar esas 23,000 personas. Yo no alcanzo a imaginarme cómo es que va a proceder una demanda, porque también los que saben dicen de leyes que tampoco va a proceder, o sea, que no hay, que no, al menos no procedería por el ámbito penal, sino más bien en la cuestión administrativa, ¿no? Ajá. Y que eso tendrían que ponerlo cada uno de los que se sintieron agraviados, ¿no? Por estos personas que los calumniaron, como se les ha dicho, ¿no? Esas 23,000 personas que firmamos ese documento, pues bueno, somos calumniadores, es decir, entonces decían, bueno, no va a proceder, se ve muy difícil que, yo no me imagino a Felipe Calderón poniendo una demanda en contra tuya, por ejemplo, y pidiéndote alguna cuestión de dinero, porque va más por la cuestión administrativa, sí. ¿No? Digo, los abogados sabrán mejor de ese tipo, cómo procede esta cuestión de las demandas, tanto penal como administrativa, las diferencias o por dónde podría ir, pero a mí lo que me queda muy presente es esta cuestión de la amenaza velada. Claro. O sea, me dices eso. No me puedes criticar. No me puedes criticar, entonces yo busco las vías jurídicas para poder demandarte porque eres un calumniador. Sí. Y yo escuchaba algunas entrevistas que se le hacían a este abogado, ahora no recuerdo el nombre, del abogado que está llevando toda la cuestión de la demanda internacional. Netzaí Sandoval, ¿no? Ajá, Netzaí, que se está llevando toda esta cuestión de la demanda internacional, diciendo que, bueno, se metió esta demanda, pero hay comprobados casos, hay pruebas donde ha habido violación de derechos humanos. Exacto. Y que por torturas. Eso tendría. Exacto, ¿no? Torturas, violación de derechos humanos, se ha extralimitado la fuerza pública, exacto, el ejército, la policía, y que todo eso está comprobado, se están armados esos expedientes. No recuerdo la cantidad, pero Netzaí sí mencionaba determinada cantidad de expedientes, de pruebas que ellos están presentando. De gente desplazada de los lugares. Desplazados, exacto, ¿no? De donde viven, donde está la violencia terrible. Así es, y entonces, bueno. Digo, no se ha comprobado todavía nada, o quién sabe si alguien tenga las pruebas de que hay una colusión directa del gobierno de Felipe Calderón con algún cártel, que eso también se ha dicho, ¿no? Que está defendiendo algún cártel y todo este tipo de cosas. Yo no sé si existan pruebas suficientes. Lo que es un hecho es que tenemos más de 50,000 personas muertas y nadie responde por ellas. Claro, y no solo los muertos, Vero, cuando tú te acercas a estas noticias que de repente parecieran ya una pesadilla en este contexto y que te, de repente te hacen sentirte, sí, un poco inseguro y en el país, de tener miedo hasta de quién pasa en la bicicleta al lado, están los 10,000 desaparecidos, o sea, gente que desapareció, ¿no? La gente, exacto, de repente te preguntas, ¿cómo puede desaparecer un joven de 25 años que salió a la escuela y jamás regresó a su casa? Y no está en ningún hospital, no está en ningún no se encuentra el cadáver. ¿Qué está pasando con esa gente? Y donde no hay una respuesta de la autoridad, ¿no? Exacto. Y es, me parece que es de los dolores más grandes que les puede causar a una familia, a las miles de familias mexicanas que están pasando por esto, ¿no? Exacto, todo lo que representa, como dices, o sea, es mucho más amplio el tema, es mucho más doloroso, mucho más profundo. La cuestión de hablar de 50,000 víctimas es un número impresionante. Pero hablar del fondo, del trasfondo de lo que representa las historias de cada, que existen atrás de cada una de esas personas, es terrible. Es, exactamente, devastador. Son 50,000 muertos, pero por cada 50,000 muertos hay una persona que sufre por eso. Exacto. ¿No? Y una familia, familias de familias destrozadas. Así es, y bueno, precisamente sobre esta cuestión de la demanda, sobre esta cuestión de los dimes y diretes que ha habido, hace esta misma semana, diferentes personas que firmaron esta demanda se presentaron, se fueron a entregar de manera simbólica ante la PGR, entre ellos Epigmedio Ibarra, alguno de los moneros que también firmó. Uh-huh. Entonces se fueron a entregar de manera simbólica, ¿no? Diciendo, a ver, aquí estamos, ¿cuál es el delito que estamos cometiendo, ¿no? Exacto. Entonces, es como un clima preocupante, es un clima desgastante, es un clima que a todos nos tiene en el borde, en el límite. Y que, pues bueno, se han formado movimientos, se han formado como diferentes, se han aglutinado diferentes fuerzas para poder sacar adelante esa situación, compartir ese dolor, ¿no? Y en pos de ese dolor, ver qué se puede hacer por este país y qué se puede hacer por las cuestiones que están carcomiendo a México. Así es, esto que acabas de decir, Vero, bueno, vemos que cuando se pone esta demanda, Calderón reacciona, me parece, de esta forma muy autoritaria, de decir, no, si me acusan los demando por calumnia, pero que en el caso extremo, como por ejemplo me parece el de Nepomuceno y el de esta chica también, Maricel Escobedo, que exigen justicia para la gente, su familiar que es asesinado, y la respuesta es otro asesinato, Vero. Exacto. ¿No? O sea, estamos como en ese nivel de no te puedes quejar, esto está siendo así, y si y tú aguantas. Ajá, te aguantas, y si no te parece o estás molestándome a mí, entonces, bueno, te podemos matar a plena luz del día, y aparte ponerte, bueno, decir, pues se murió, lo mataron, y fue un pleito entre cárteles, y ya cualquier persona pertenece a un grupo delictivo, y ya no hay más investigación, porque pareciera que entonces todos mundo estamos ya en este crimen organizado, y si te mueres, claro, ahí fuiste ya el malo. Exacto, ¿no? Eso es fundamental lo que acabas de decir. A mí me parece realmente fundamental esto, porque es quitarle los derechos a las víctimas, criminalizarlas, que es lo que pasó con el caso de Nepomuceno Moreno. O sea, tú mencionabas el caso de Maricel Escobedo el año pasado, precisamente en diciembre del año pasado, fue cuando la asesinaron frente al Palacio de Gobierno de Coahuila, cuando ella estaba haciendo una manifestación. Uh-huh. Recordemos que Maricel Escobedo empezó esta lucha, este activismo social en 2008, cuando fue asesinada su hija Rubí Marisol. Exacto. Y que ella llevó la investigación, con sus recursos estuvo investigando, viendo, para que el asesino confeso de su hija pagara la culpa. Y los jueces se lavaron las manos y los dejaron ir. Entonces, a partir de eso, Maricel Escobedo lo que empieza a hacer es buscar justicia, hace plantones, marchas, exigiéndole a las autoridades, que ya les había entregado las pruebas, que detuvieran al asesino de su hija Rubí Marisol. ¿Qué fue lo que pasa? Diciembre de 2010, hay un plantón frente al Palacio de Gobierno, llega un tipo, la mata, le dispara y la mata. Y dices, el mensaje es terrible. Sí, es pero que uno no acaba de sorprenderse, ¿no? Exacto, Nepomuceno. Y qué bueno, ¿no? Porque de repente encontrarte con estas noticias de 26 muertos en Guadalajara, 3 más en Veracruz, no sé, de repente nos vamos habituando a esto, como si fuera parte ya de nuestra vida, que está siendo parte, pero que no por eso nos debemos dejar de sorprender por esto, porque sí, entonces sí, como que perdemos el rumbo de lo que está pasando, sí, y le quitamos la dimensión que tiene que ver, y ahí ponemos en juego toda nuestra vida, ¿no? El futuro, no solo de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos y demás. Y mira, que la autoridad tiene plena obligación, tiene toda la obligación de investigar. Exacto. Cualquier asesinato. O sea, la persona que está muerta es una víctima, pero desde el momento en el que dicen, tenía nexos con el narcotráfico, estuvo en la cárcel, le estás anulando el derecho que tiene esa víctima y la obligación que tú como gobierno tienes de investigarla. Exacto. Y dices, porque seguramente porque tenía nexos con el narcotráfico, con el crimen organizado, y se lo merecía. Entonces, ¿para qué investigar? Además, estamos acabando con los malos. Exacto. ¿No? Y es realmente un terrible, porque es lo que está pasando, ¿no? O sea, de esas muertes, ¿cuántas no se han relacionado con el crimen organizado? ¿Cuántos no de esos supuestamente, según el gobierno, tienen nexos con el narcotráfico? Y esas investigaciones jamás van a proceder. Claro, y cuando están involucrados, en muchos casos, la policía y el ejército. Así, ¿no? Es. Que desapareció tal joven, pero que antes de desaparecer, tal joven había sido detenido por cierto grupo policíaco. Así es. Y amanece muerto. Y amanece muerto. ¿Y quién hace algo, no? Exacto. Y bueno, como decíamos, el caso más cercano es precisamente el de Nepomuceno Moreno. Nos vamos a ir a un corte. Regresamos. Lo invitamos para que participe con nosotros. Nos puede escuchar a través de internet www.lavoladora.net. Allí nos puede escuchar. Nos puede dejar un mensaje a través de Facebook, a través de Twitter. Participe con nosotros. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ve, más bien, cómo ve usted la situación de violencia en nuestro país y el actuar, la respuesta que ha tenido el gobierno ante esta ola de asesinatos, ante esta ola de criminalidad y de violencia que afecta a nuestro país? Regresamos, estamos en De Eso Se Trata. En este momento se escucha esto en cabina. Regresamos, Chio, con el audio de Nepomuceno, y después nos vamos con Daniel Gersenson para la entrevista, ¿no? Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7:34. Sueña. Entre sueños, un sueño. Soñando que sueñas, se crean utopías. Soñando que sueñas, se rompen dictaduras. Sueña, entre sueños, un sueño. Luis Eduardo Cisneros Zárate. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. En este momento se escucha esto en cabina. Muy bajo, pero igual está. Sí, es que para escuchar la entrevista y todo eso. Okay, si no, sí. No voy a poder. la Britney señal. A mí me parece ridículo eso de que no le va a costar nada a Marcelo Ebrard, seguramente porque Marcelo es su carnal. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Y regresamos, estamos en De Eso Se Trata. Y bueno, antes de irnos al corte, una de las cosas que comentábamos era precisamente el caso lamentable, devastador, doloroso de Nepomuceno Moreno Muñoz, activista sonorense, que fue asesinado esta semana y que, pues bueno, una de las luchas que emprendió Nepomuceno Moreno fue buscar a su hijo, Mario, que desapareció. Y que, bueno, se adhirió a este movimiento por la paz con justicia y dignidad que encabeza Javier Sicilia. Y, bueno, escuchemos un audio de Nepomuceno Moreno, donde habla precisamente acerca de su incorporación, de su adhesión a este movimiento por la paz con justicia y dignidad, que lo llevó a unir su dolor, unir su pena con todas estas personas que integran este movimiento por la paz con justicia y dignidad. Sonora, y aquí andamos buscando lo que no encuentro en mi estado, ¿no? la justicia y la solidaridad y el consuelo, como lo encuentro aquí con ustedes, y aquí andamos buscando a nuestro hijo. Está desaparecido desde el 1 de julio del 2010 en el área de Obregón y Guaymas. Entre Obregón y Guaymas, ahí las autoridades y delincuentes los persiguieron y los balacearon, pues, y se salieron de la carretera. Ahí en un Oxxo ahí entró a meterle saldo a su teléfono fue cuando nos enteramos nosotros, que nos habló y me habló a las 7 pasaditas. Le dije yo le dije que no se saliera del Oxxo ahí, pues, porque no lo fueran a encontrar o algo. Y gritó él: ahí vienen por mí otra vez, como dice el poema ese, ¿no? Ahí vienen por mí, pero era demasiado tarde, ya no. Entraron los policías y delincuentes, porque entraron con el rostro descubierto ahí, al Oxxo. Y con pistola en mano llegaron y lo sacaron. Ya no habíamos qué hacer y correr, ¿para dónde iba a correr? Pues estamos en Hermosillo nosotros. Y pues yo empecé a buscarle y toda la familia empezamos a buscarlo. Le marcamos el teléfono y le contestaron a mi hija. Le contestaron los delincuentes y les dijo: aquí los que hacemos las preguntas somos nosotros, dijeron ellos, somos policías. Entonces, somos policías municipales, dijeron. Y a mí me dijeron que eran policías. Después, cuando ya me comuniqué con ellos, dijeron que eran policías del estado, no, estatal. Con los policías me dicen que querían 30,000 pesos. Dijo: somos tres, dijo, danos 30,000 pesos y te los regresamos. Les dije que yo se los iba a conseguir, que me dieran tiempo, y sí, ya cuando los tenía, les dije que ya los tenía el dinero, y me dicen: pero ¿sabe qué? Estamos esperando al comandante, y no me salía de ahí. Pepito, el muchacho, uno de los que andaba con él, pues, o sea que a Pepito ya lo habían levantado, fíjate, en un hotel, en la noche esa, como para ir a la una, lo levantaron del Hotel San Jorge, y a los chamacos los corretearon. Y ahí escuchamos parte de este testimonio de Nepomuceno Moreno, activista sonorense, que nos narra qué fue lo que pasó con su hijo, cómo fue que se incorporó a este movimiento por la paz con justicia y dignidad. Un testimonio, Irene, desgarrador, que sobrecoge el irnos platicando cómo es que en julio de 2010 desaparece su hijo supuestamente por policías que lo iban siguiendo. Y bueno, a partir de allí él empieza a buscarlo, empieza a ver quién podía apoyarle, ya que la autoridad había sido omisa a sus demandas, quién podía apoyarle para encontrar a su hijo. Sí, esto es lo grave, que ahora sucede que en el país cualquier acto delictivo parece que lo tuvieras que resolver tú, ¿no? Conocemos cientos de casos, porque se han visto en la tele, con esta estudiante también de CU, ¿no? Desaparecida. Que quien hace la investigación no es la autoridad, ¿no? No son como las personas encargadas de, sino los familiares son los que tienen que andar haciendo la de detectives, pagando detectives, para investigar qué es lo que sucede con su familia. Isabel Miranda de Wallace, que fue el mismo caso, ¿no? Que estuvo buscando, estuvo investigando, el mismo caso de Martí también con su hijo, y una infinidad más. Y mira, lo preocupante aquí es la cuestión del activismo social y cómo hay una persecución de ese activismo social y la situación de indefensión en la cual se encuentran los activistas, que es realmente preocupante. Ha habido diferentes campañas precisamente para pues cuidar, para apoyar, para estar al pendiente de los activistas sociales, para que no pase lo que está pasando en el país. Se le ha exigido a las autoridades de diferentes formas que hagan algo precisamente por los activistas, por los defensores de derechos humanos, y la respuesta de la autoridad se ha quedado en los discursos. Y tenemos lo que tenemos: la persecución, el hostigamiento, el asesinato contra defensores de derechos humanos y contra activistas. Pero bueno, antes de continuar con este tema, tenemos en la línea telefónica a Daniel Gersenson. Daniel Gersenson es presidente de la Asociación Civil al Consumidor y también es integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Daniel, muy buenas noches. Estoy muy agradecido contigo, muchas felicidades por este gran, gran, gran proyecto que tienen ustedes, y estoy a tus órdenes. Muy buenas noches y saludo a todo tu público. Muchas gracias a ti por recibirnos esta llamada. Y bueno, nosotros sabemos que tienes una trayectoria, una participación importante en este Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia, pero que bueno, agrupa a muchísimas personas más que comparten su dolor, que comparten el cansancio. Y pues bueno, el día de hoy estamos tocando un tema doloroso, que es el asesinato de Nepomuceno Moreno, que fue esta semana. Y bueno, hemos estado dando seguimiento a esta información, y una de las cosas con las que yo quiero empezar esta entrevista es que nos hables acerca de la situación del activismo social en nuestro país. ¿Qué está pasando con el activismo social en México? Pues es una situación muy grave. Te comparto también, por si no lo saben ustedes, esta fue una noticia que apenas hace unos minutos empezó a circular en redes sociales. Norma Andrade, que es miembro de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, es una asociación civil que surge en la ciudad de, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, a raíz de los espantosos feminicidios impunes que se han pues que han enlutado a este país y al mundo entero desde hace décadas, desde hace mucho, mucho tiempo. Fue agredida a balazos. Ella aparentemente está estable, tiene cinco, hasta donde tengo yo entendido, recibió cinco balazos. Y bueno, pues estamos muy, muy consternados, estamos muy, muy preocupados. No tenemos una información más completa porque esta noticia pues acaba de surgir, y bueno, pues te da la pauta de que las y los activistas de derechos sociales en este país no están seguros, si la autoridad pues no está asumiendo una responsabilidad que si hubiera asumido en el caso de don Nepomuceno Moreno Núñez, pues hubieran evitado su muerte. Nepomuceno es una persona, que en paz descanse, es una persona que desde el primero de julio del año 2010, fecha en que desaparecieron agentes estatales de Sonora, a su hijo y a otras personas, a otros amigos suyos, es una persona que incansablemente buscó su paradero, buscó justicia, tocó puertas, todas las puertas se le cerraron, incluso participó, como tú bien decías, se volvió un integrante activo del Movimiento por la Justicia, por la Paz con Justicia y Dignidad, acompañó a otras víctimas y a ciudadanos, ciudadanas, a asociaciones civiles, a marchas, a caravanas, a foros. Él con muchos trabajos, él vivía en la ciudad de Hermosillo con muchos, muchos trabajos, porque no era una persona que estuviera en circunstancias económicas, digamos, estables. Con muchos trabajos volaba a México, estuvo mucho, mucho tiempo aquí, se entrevistó con la gente de la PGR, con la gente de la Policía Federal, en fin, hizo hasta lo imposible, y motivado únicamente por amor a su hijo Jorge Mario Moreno, desaparecido, como te decía, el primero de julio del año 2010, por agentes de la Policía de Investigación Estatal, y bueno, pues todos sus esfuerzos no rindieron, no surtieron efecto. Él le exigió a Felipe Calderón el día 14 de octubre del año 2010, en un diálogo que tuvo lugar en el castillo de Chapultepec, tuvo oportunidad de romper el protocolo, entregarle su expediente directamente de manera directa a Felipe Calderón, y de solicitar medidas medidas de protección que no se materializaron. Esto lo tuvo que hacer porque en el estado de Sonora, con el procurador estatal de nombre Abel Murrieta, con la autoridad del gobernador Guillermo Fadré, pues también se agotaron todas las instancias, también le cerraron la puerta en las narices, y bueno, pues aquí vemos el resultado, ¿no? Un gobierno estatal, un gobierno municipal, un gobierno federal, que por acción o por omisión permitió que a este hombre, a esta gran persona, a este gran ser humano, pues perdiera la vida. Te comparto también que yo tuve oportunidad de ir a Hermosillo, fuimos una pequeña comisión del Movimiento por la Paz, la comisión la encabezaba Emilio Álvarez y Casa, que también es pues forma parte de la misma, y dos personas más. Fuimos pues a darles el pésame a su familia, a participarles nuestro dolor. Fuimos a su velorio en una localidad a una hora de Hermosillo que se llama Santa Ana. Una parte de este grupo, dos personas, fueron a enterrarlo junto a su mamá, que lamentablemente murió hace un poco más de un año. Y tanto Emilio Álvarez como tu servidor pudimos hablar con el gobernador del estado de Sonora, y bueno, entre otros temas, exigimos la inmediata destitución de Abel Murrieta, que es un procurador que estuvo bajo las órdenes de Eduardo Burs, al que le tocó armar un gran operativo de encubrimiento después del incendio de la guardería ABC el 5 de junio del año 2009, que le costó la vida a 49 niños y lesiones a más de 100. Este mismo individuo, este mismo sujeto, que debió de haber renunciado, debió de haber sido cesado fulminantemente por Eduardo Burs, gobernador priista, después de este lamentabilísimo incendio, después de esta gran tragedia, pues siguió chambeando y fue ratificado por el actual gobernador, que es un panista, que se llama Guillermo Padrés, y que bueno, escuchó lo que nosotros le dijimos pues con hermetismo. Dijo que se iba a hacer justicia, pero nos parece que la autoridad, insisto, la autoridad municipal, la autoridad estatal y la autoridad federal no están haciendo su trabajo, no están poniendo la atención debida. Esto es independientemente de colores partidarios. Te repito que hay señalamientos muy, muy, muy precisos en el sentido de que fueron policías estatales los que secuestraron al hijo de Nepomuceno en su caso, en su momento. Esta relación tan incestuosa entre las fuerzas del orden y el crimen organizado. Hay videos, porque quiero que sepas que al hijo de Nepomuceno lo pescaron en un Oxxo. Él, después de una persecución, él entró a un Oxxo, tuvo ocasión de comunicarse con su papá, fue la última conversación que sostuvo con él por teléfono. Jorge Mario le dijo a su papá textualmente, me están llevando, ya vienen por mí, y personal del Oxxo, de ese Oxxo, que me parece que está localizado en Ciudad Obregón, donde se encontraba en ese momento el muchacho, reiteraron que una cámara de video pues había capturado todo este operativo. Esos videos nunca se le entregaron a Nepomuceno, no forman parte de la investigación. Ha habido graves omisiones por parte del Ministerio Público ante estos señalamientos, que son muy, muy graves. Así se lo hicimos ver al gobernador Padrés. Y bueno, pues es el día en que el procurador estatal sigue trabajando como si nada. Hubo una campaña orquestada también desde la Procuraduría Estatal ante medios que quisieron ensuciar, ya fallecido, ya muerto, Nepomuceno, quisieron ensuciar su nombre diciendo que esto, que él había sido, pues que él básicamente era un delincuente, que había estado en la cárcel, y omitieron mencionar que un juez lo absolvió completamente de los cargos que lo llevaron en su momento a la cárcel, un poco con este ánimo de descalificar a las víctimas después de muertas. Sí, sí. Es algo que desgraciadamente, con eso termino, y te ofrezco una disculpa porque si no, no te preocupes. Más de la cuenta, me recuerda mucho a las desafortunadísimas declaraciones de Felipe Calderón después de la matanza de Salvarcar, en la que fallecieron 16 personas. Cuando alguien le puso un micrófono, él lo único que alcanzó a decir, en vez de actuar como un estadista, fue que seguramente estos muchachos estaban involucrados en problemas de pandilla. Se tuvo que tragar sus palabras cuando la realidad fue otra, y esto nos parece que es, digamos, el modus operandi de una clase política de funcionarios públicos que no entienden la gravedad y la necesidad que tenemos como mexicanas y como mexicanos de proteger a nuestros defensores de derechos humanos. Sí, a eso iba justamente, Daniel. Nosotros escuchábamos precisamente las declaraciones de Abel Murrieta, procurador estatal, y bueno, la respuesta era realmente ridícula, pero era también a su vez preocupante. O sea, la criminalización que se hace de las víctimas, de los defensores de derechos humanos, de los activistas sociales, parece ser que es una estrategia sistemática que ha tenido este gobierno. Como bien señalas, el mismo Felipe Calderón en el caso de los jóvenes en Salvarcar, este caso de Nepomuceno, argumentando que él había estado en la cárcel y que muy seguramente la línea de investigación iba a tender hacia ese lado, bueno, tiene que ver con una estrategia lamentable. Lo que nosotros platicábamos aquí era precisamente eso, ¿no? ¿Cómo sea o no sea, el gobierno tiene la obligación de investigar? Claro, además, vamos a suponer sin conceder, porque ese no es el caso, vamos a suponer sin conceder que Nepomuceno era todo lo que decía el gobierno federal. ¿Se merece esa muerte? O sea, esa es la tónica de gobierno. Va a haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y sí me parece que si extendemos esta actitud hasta sus consecuencias lógicas, pues caemos en esa contradicción. El gobierno parece que está fomentando mecanismos que no son de justicia, que no son que son básicamente de venganza, y eso a mí también me parece muy grave, porque esa es una incitación, es una invitación para acabemos en esta especie de ley de la jungla en donde ya estamos bastante inmersos, siendo que la autoridad debería estar interesada en hacer lo contrario. El caso de Abel Murrieta es un caso verdaderamente indignante, es un caso que merece ser llevado a instancias internacionales. La actitud encubridora de Murrieta, la incapacidad, la corrupción, el tráfico de influencias que ha permitido, en el caso específico de la guardería ABC, el manto de protección a los dueños, una de las cuales, como bien se sabe, es parienta de Margarita Zavala, es del libro de texto. Bueno, pues tenemos que, una vez más, dice el refrán que siembras tormentas y cosechas tempestades. ¿Cuánto tiempo más se tiene que quedar este señor? Se va a quedar este señor dirigiendo la Procuraduría Estatal de Sonora después de esta actuación verdaderamente catastrófica. Es muy, muy, muy lamentable. Yo también, con mucha pena, te quiero compartir que cuando llegamos al aeropuerto, personal de la Procuraduría Estatal, pues nos interceptó prácticamente, ingresando al área de maletas del aeropuerto. Estaban interesadísimos en divulgar el prontuario penal de Nepomuceno, un poco induciendo el sentido de nuestra visita precisamente en ese sentido, ¿no? Lo hicieron de una manera de llamar la atención muy agresiva. Nos dijeron que Nepomuceno había tenido otras causas que de alguna manera ameritaban el asesinato. No nos lo dijeron en esas palabras y con esos términos, pero sí me parece que el único interés de parte del procurador de Sonora, Abel Murrieta, y de todo su personal y de su jefe, sí, de la persona que lo ratificó, que se llama Guillermo Padres Elías, gobernador del PAN, que es gobernador de Sonora, precisamente por causa del incendio, porque esa era una elección que tenía el PRI en el bolsillo. Entonces, bueno, Guillermo Padres, que debió de haber sido el primer interesado en aclarar los quiénes y los cómos, y que ratificó a Abel Murrieta, al final del día es el responsable de que este irresponsable que se llama Abel Murrieta pues siga despachando en la Procuraduría Estatal de Sonora. Lamentablemente los procuradores estatales en otras entidades pues tampoco se salvan. Efectivamente los defensores de derechos humanos, los periodistas, las mujeres, los grupos vulnerables, los jóvenes, los niños, somos de alguna manera especies en peligro, y eso es gravísimo en una coyuntura electoral en donde muchos de los gobernadores en funciones, pienso en Javier Duarte en Veracruz, tienen la desfachatez de apresar, ¿sí?, a tuiteros alegando que son terroristas y que están divulgando una serie de cosas. Son argumentos dignos de novelas de George Orwell, ¿no? De no sé si están familiarizados con la novela 1984, sí. Que es una novela precisamente que aborda este tipo de temas en un entorno de una dictadura que en otros tiempos nos parecía caricaturesca, pero bueno, tenemos a un gobernador de un estado como Javier Duarte, el estado de Veracruz, que inventa delitos y mete en mazmorras a dos personas que lo único que hicieron fue retuitear, fue divulgar información información errónea, pero esto está en la naturaleza de las redes sociales, no son periódicos, no son canales de televisión, y sí me parece que esto que está sucediendo sí puede tener un efecto de bola de nieve sumamente lamentable, y bueno, pues es nuestra obligación, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de evitarlo, tratar de que el país se nos vaya se nos vaya de las manos. Pues Daniel, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que nos hayas recibido esta llamada. Como bien señalas, un panorama nada halagador el que tenemos en el país, pero bueno, también una gran responsabilidad que tenemos todos. Te agradecemos muchísimo y bueno, quedamos al pendiente. Claro que sí, yo estoy a tus órdenes. Mi cuenta en Twitter es @alconsumidor. Si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier crítica, mi correo es alconsumidor@gmail.com. Les mando un fortísimo abrazo y de veras muchas felicidades por el gran trabajo que están ustedes haciendo. Y bueno, pues seguimos en contacto. Esta historia dista mucho de concluir, y la gran ventaja, para terminar con un tono un poquito más, un poco más optimista, hay una sociedad civil más consolidada, hay ciudadanos y ciudadanas exigentes, hay medios como ustedes que están haciendo el trabajo difícil, y bueno, pues tenemos más y mejores maneras de defender. Muchísimas gracias, Daniel. Pues bueno, quedamos al pendiente y buena noche. Gracias, un abrazo. Igualmente tuvimos ahí a Daniel Gersenson, presidente de la Asociación Civil Al Consumidor e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que bueno, en esta plática Irene nos relató justamente lo que ha vivido el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, lo que ha significado el caso de Nepomuceno Moreno, toda esta lucha que estuvo encabezando este activista social, y pues bueno, lo que queda allí, los responsables, la impunidad que impera, la respuesta que ha habido por parte del gobierno estatal, pero también del gobierno federal, y bueno, queda ahí retratada como una forma, como una imagen para no olvidar. Sí, es lamentable realmente lo que está sucediendo, todo lo que nos platicaba Daniel, porque de repente pareciera que realmente los ciudadanos estamos completamente indefensos, ¿no? Y en peligro total, y es una sensación creo que todos vivimos, y más cuando sucede esto y vemos lo que nos acaba de decir sobre esta activista Norma Andrade, ¿no? Sí, entonces, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. ¿Sí? Entonces, uno piensa, porque ya lo ve así cercano, que pues sí, en cualquier momento se puede vulnerar nuestra seguridad, y que es lamentable porque, sobre todo, yo creo que el problema más grande es la impunidad, ¿no? Como dice los políticos, funcionarios, todos coludidos para poner todos estos impedimentos para que se haga justicia. Sí, ¿no? Y como dices, ¿qué haces? O sea, es un dolor terrible, imagínate el dolor, yo no me lo quiero imaginar. el dolor de una madre, el dolor de la familia, de perder a su familiar, de saber que está desaparecido, saber que está allí, que está ahí muerto, es terrible lo que representa. Y aparte el calvario que tiene que pasar esa familia, el mismo calvario que tiene que vivir la víctima con este tema de la criminalización, que el gobierno no alcanza, o sea, yo lo decía y sí lo creo, me parece que es una estrategia sistemática de este gobierno. Te mataron, te lo buscaste. Exactamente. Fin de la historia. Y tú dices, bueno, ¿y qué? ¿No? Sí, ahora sí, ¿qué? Hay que pensar de nuevo, como decía una compañera en el programa de radio, hay que volver a pensar nuevamente en estos derechos humanos, ¿no? Claro. Con esta declaración de derechos humanos. Así es, ¿cómo lo abordamos, no? O sea, de pronto el país es un polvorín y no lo hemos querido ver o nos da miedo verlo y seguimos de pronto como creyendo en el canto de las sirenas priistas, panistas y perredistas, de que la unidad, de que este país es grande. Y sí es grande, pero la grandeza no la hacen ellos, la grandeza no, está claro abajo, no. Y están acabando con quien crea esa grandeza. Exactamente, ¿no? Como decía, cada vez la sociedad civil se está organizando porque pareciera que ya no tenemos de otra, y me parece que también es muy importante esta participación de la gente, que cada vez dice, bueno, si este gobierno no está haciendo lo que me va a mí garantizar esta seguridad, pues vamos a empezarlo, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Esta organización desde abajo, desde la gente, que ya de repente dice, bueno, podemos dialogar con los gobiernos, pero estas son nuestras condiciones. Claro. Se está tomando de nuevo esta parte de la ciudadanía, de la responsabilidad de ser ciudadano, ¿no? Y no se está dejando, que me parece bueno, que se siga haciendo este tipo de política, o bueno, política. Política ficción, diría sí. Carlos Salinas de Gortari, sí, ¿no? Sí, de bueno, con lo que dice Calderón, no, ustedes no me pueden acusar o levantar falsos, ¿no? No, me parece que los ciudadanos están tomando en serio ya su papel. Así es. Y qué bueno. Y claro, y eso es lo que le molesta al gobierno, ¿no? O sea, la ciudadanía, la sociedad civil, es la que está asumiendo el papel que le tocaría al gobierno, que es garantizar y salvaguardar la integridad de todos los mexicanos. Una omisión más que tiene el gobierno mexicano. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, no nos alcanzó para hablar más acerca del otro tema, que era cómo van los presidenciales, pero exacto. Mira, yo no me pongo triste porque es un tema que va a dar para mucho. Sí, estamos empezando todo el año electoral. Dios mío. El 18 de diciembre inician las precampañas electorales, por lo pronto tenemos ahí la unción de Enrique Peña Nieto como precandidato a la presidencia de la República por parte del Revolucionario Institucional. Tenemos a López Obrador, tenemos a los indecisos que se están peleando todavía quiénes son: Josefina, Ernesto Cordero, Santiago Krill. Los panistas todavía están hechos un caos realmente. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en esa arena, ¿no? Que es una arena que ya conocemos, la política institucional, las promesas, los cantos de las sirenas, y bueno, eso nos va a dar, ¿no? De todas formas, es algo que nos acaba. Ya tendremos para aburrirnos el próximo año. Exacto, y para ver qué es lo que dicen, ¿no? Porque ya, bueno, uno ya a veces lo que dicen los políticos, en lugar de tomarlos en serio, lo toma uno a broma, ¿no? Ya hace mucho chiste uno acerca de lo que dicen. Y bueno, yo no me quiero ir de este programa sin compartir con ustedes un boletín, una alerta urgente que emitió la AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sobre la detención de un comunicador comunitario de Paso en Macho en Veracruz. Y bueno, con esto México está incumpliendo recomendaciones de organismos internacionales. Aproximadamente a las 14 horas del día 1 de diciembre, es decir, de ayer, fue detenido Juan José Hernández, director de la radio comunitaria Radio Diversidad, ubicada en el estado de Veracruz, en cumplimiento a una sentencia que lo acusa de usar, aprovechar y explotar un bien propiedad de la nación sin permiso o concesión del Estado, según lo establecido en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Esta es la segunda detención contra un integrante de Radio Diversidad, estación que fue cerrada el 11 de marzo de 2009 mediante un operativo de la Procuraduría General de la República, respondiendo a una orden de cateo librada por un juez penal federal. De acuerdo con el expediente de denuncia inicial, fue interpuesta por la unidad jurídica de la Secretaría de Gobernación en enero del año 2009. La radio comunitaria Diversidad surgió por la inquietud de los jóvenes del municipio Paso del Macho, en el estado de Veracruz, para acercar información acorde a necesidades de las personas de la comunidad, difundir los derechos de las personas que trabajan en la zafra de la caña de azúcar, lograr vínculos de solidaridad y apoyo mutuo con otros grupos que realizan un trabajo social, como el grupo de mujeres de las patronas. y en especial mejora las condiciones de vida de otros jóvenes y de los habitantes de su municipio y aledaños. Y pues bueno, este es como el contexto precisamente en el que surge Radio Diversidad en Paso del Macho, en Veracruz. Y bueno, Juan José, integrante de esta radio, Juan José Hernández, fue detenido el día de ayer por esta orden que había librado un juez en contra de él por utilizar el espectro radioeléctrico para llevar información a las comunidades, por apoyar a los jóvenes, para apoyar a las mujeres. Y bueno, nuevamente este ambiente, este contexto, la penalización, la criminalización que se hace del Estado contra todas las iniciativas ciudadanas, valiéndole un cacahuate. Sí, sin importarle, por ejemplo, esto que ha estado también en los medios, en algunos, lo que hizo, como estos programas de Televisa que ponen como esta señora Laura, ¿no? Sí, ¿no? Que insulta a una mujer. Y bueno, no pasa Putita, mucho, le ¿no? dice, ¿no? Ay, no pasa mucho, además. Sí, que y no, cuando que, se hace claro. trabajo de este tipo, como este compañero, entonces, claro, podemos porque, hacer porque está en contra de del gobierno. Porque no te está dejando el dinero, porque no está moviendo los intereses que a ti te gustan, y que efectivamente Laura puede pasar en Televisa sin mayor problema, diciéndole putita a una mujer que acudió a su programa, fomentando la violencia de género, fomentando la discriminación, fomentando agresiones, y no pasa nada. Exacto. Pero alguien que pone una radio para llevar información a los jóvenes, para ayudar, para apoyar, para acompañar los temas de las comunidades que son muy particulares, ahí sí se criminaliza, se detiene a las personas. Sí, así es este país, tan de repente lo ves y no lo puedes creer. Sí, no es surrealista, es sí. un país surrealista. No, rebasa, yo creo que ya es surrealismo. Es surrealismo, sí, ya. Sí, sí, sí. Lo dejó muy atrás. Exactamente. Pero bueno, es con esto con lo que estamos terminando esta emisión de Eso Se Trata. Y pues bueno, invitarlo para que participe con nosotros, dejándonos sus comentarios, sus opiniones a través del Facebook, a través del Twitter, a través del correo de la radio cabina@lavoladora.net o bien a través del libro de visitas que está en nuestro portal informativo lavoladora.net. Allí usted puede dejarnos sus comentarios sobre este tema, sobre este programa, sobre esta radio. Participe, eso es fundamental, que las diferentes voces, los diferentes pensamientos que hay, visiones de las cosas, visiones de la realidad, se manifiesta. Así es, eso es lo que hace rico una radio comunitaria. Así ¿no? es. Donde todos pueden hablar. Donde todos pueden hablar. Y bueno, Irene, nos estamos retirando, ya nos estamos despidiendo. Así es. El día de mañana, sábado, pues bueno, estará la retransmisión de este programa. La retransmisión es a las 4:00 p.m, de 4 a 5:00 p.m, si no mal recuerdo, ahorita ya están revisando aquí la programadora, a las 5:00 p.m, a las 6:00 p.m, de 5 a 6:00 p.m, Rocío, gracias, no se lo pierda. Y bueno, también en la semana ya estará este programa en el podcast de La Voladora Radio, por si usted no tuvo oportunidad de escuchar esta emisión, puede bajarlo y tomarse su tiempo para escucharlo, y bueno, por supuesto, para participar con nosotros. Muchísimas pues, gracias, Irene, ¿algo más que no. quieras decir para despedirnos? No, ya me parece que fue mucha información y aparte muy pesadita para ir a dormir, ¿no? Entonces, que tengan un buen fin de semana a los que nos estén escuchando. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Irene. Nos escuchamos el próximo viernes de 7 a 8:00 p.m, pasadito de las 8:00 p.m. Agradezco en los controles técnicos a Rocío Castillo. De eso se trata. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. Por La Voladora Radio. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión todos los sábados a partir de las 5:00 p.m. o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Un programa para examinar, debatir y pensar. De eso se trata. Escúchalo todos los viernes a las 7:00 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM.